Recientemente, en el sur de Corea, se descubrió un ilícito caso sensacional que aturde a las personas. Las autoridades militares títeres metieron en su bolsillo una suma cuantiosa de fondos con motivo de comprar altavoces de nuevo tipo hacia Norcorea, necesarios para la guerra intrigante psicológica, que se instalarían adicionalmente a lo largo de la línea de demarcación militar con el fin de fomentar la desconfianza y la hostilidad, la discordia y la confrontación entre el norte y el sur. Según se publicó, se invirtieron 18.345.360.000 wones para instalar adicionalmente 40 altavoces en más de 10 puntos a lo largo de la línea de demarcación militar. Lo que los compinches del círculo militar títere cacarían de una tal amenaza y provocación del norte, satisfaciendo su interés por medio de empeorar las relaciones intercoreanas y crear la confrontación fratricida. No pasa de ser un método rutinario para su provecho personal y existencia.